noche sin estrellas, cuando al irte me dejaste tanta pena y tanto mal. Soledad, desde el día en que te fuiste, en el pueblo solo existe un silencio conventual. Soledad, los arroyos están secos, en las calles hay mil ecos que te gritan sin cesar. Soledad, vuelve ya a quitar con tus canciones para siempre los crespones que ensombrecen mi solar. Soledad, vuelve ya, vuelve ya. Soledad.